decepciones de tanto esperar. Crédulo constante y en libertad. Mis apreciaciones son que puedo dar. Llamaste aquella noche y no pude más. Llegaron los planetas a tu alineación. Y así en ese momento nos tocó el amor. Y me juré entonces no tener piedad. Y descubrí nacido solo para amar. Locos y locas por la música como nosotros, ¿eh? Yeah.